con las manos hacia el cielo estoy. Le he pedido a mis labios que no te besen más, así te...